Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes justamente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, Juvenal Rogel, y que les habla Raúl Medina. Un abrazo grande para cada uno de ustedes, amigos. Ya estamos en el repaso y anhelamos de todo corazón que las conclusiones a las cuales vamos a arribar sean también de gran provecho espiritual para la vida de todos nosotros. Dice Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Y pensando en este texto, Jesús no se quedaba detenido nunca, al parecer, y iba por todos los lugares donde él se había propuesto estratégicamente llegar a ellos con el evangelio. En todas las ciudades y aldeas, o sea, los pueblos grandes y pequeños, estaba Jesús. Pero hacía algo que quizá es parte de lo que también el cristiano debería estar pensando en hacer: sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Alguien podría decir, bueno, Jesús puede sanar perfectamente, pero nos ha dado también ese ministerio para que nosotros podamos ir y suplir esas necesidades de las personas, pero pensando en que esa necesidad lo lleve a conocer a Jesús, porque Él es la única fuente de salvación en realidad y de sanidad. Fíjate que una de las principales características notables de la iglesia cristiana, por supuesto imitando a Jesús, que fue el modelo perfecto, desde sus primeros días fue la forma en que cuidaron precisamente las necesidades de la comunidad. Y el ocuparnos de esas necesidades de la gente no es algo extra. No es opcional, está en el corazón mismo de todos aquellos que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús era un hombre de acción, Él también espera que nosotros lo seamos y tengamos el motivo correcto para hacerlo. Allí en el libro de Marcos, capítulo 5, es un libro que, o sea, un capítulo que quizás usted podría leerse para tener un antecedente completo de esta situación de cómo Jesús sana a un endemoniado. Y es una situación de que yo creo que interrumpe de alguna manera las actividades de Jesús, de lo que Él está haciendo, porque el texto dice allí, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Puntualmente, cuando uno ve el texto, dice que podría traducirse quizás como que Jesús se bajó del barco y entró en ese lugar. Y en ese lugar sucedieron varias cosas media extrañas, porque Él sana a este hombre, lo saca de su problema, lo deja como un ser humano digno de ser un hijo de Dios. Lo que se produce trae contiendas, lo echan de allí, pero dejó la semilla sembrada. Ahora, Marcos nos da un relato un poquito diferente, pero aparece aquí cómo Jesús puede ser interrumpido, porque de improviso uno dice, ¿qué fue a hacer allá Jesús? ¿Por qué llegaron allá? Bueno, tenía un propósito que yo creo que después dio frutos realmente maravillosos, porque ese hombre no se quedó en silencio, ¿no es cierto? Pero aquí aparece Jairo, uno de los principales de la sinagoga, y viene a Jesús, se postra a sus pies y le ruego diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Cuánto tiempo puede durar una persona que está agonizando? La verdad es que generalmente, y sabemos por experiencias también que hemos visto de otros, que son situaciones de extrema urgencia. Y aquí me parece, Raúl, que hay un ministerio, y un ministerio que podríamos catalogar como el ministerio de la interrupción, porque Jesús estaba abierto a las necesidades de las personas en general, pero también sabía detectar cuáles eran las necesidades más vulnerables y urgentes que las personas tenían. En este caso, él debía salirse de su curso de acción, por muy importante que era su plan, y suplir aquella necesidad que estaba apareciendo en ese instante. Y a mí me parece que Jesús nos deja un ejemplo digno de ser imitado. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos interrumpe en una determinada acción, por muy buena que ésta sea, aún incluso dentro del contexto de la predicación del Evangelio, para que efectivamente vayamos y suplamos una necesidad, cualquiera que sea esta, y con la ayuda de nuestro Dios poder traer palabras de aliento al hombre o la mujer que está ahí caído, necesitando ser levantado? Tenemos que buscar estas lecciones que aparecen acá, porque la mujer que lo interrumpe, Jesús, Solamente se dio cuenta Jesús y la mujer, porque el resto No percibieron. no percibieron lo que estaba pasando, incluso lo Hasta se mencionan. molestaron. Claro, pero ¿cómo puedes decir, Señor, de que te tocaron si todos te están tocando? No, no, no, Señor, aquí hay un toque especial, hay una necesidad, yo la voy a suplir. Y cuando se vuelve a preguntar, lógicamente Jesús sabía quién era, pero pregunta, ¿quién me ha tocado? La mujer se dio cuenta que se estaba dirigiendo a él y Jesús se detuvo para atender esa necesidad de esa mujer suplicante, porque en ese instante esa era la única solución. A pesar de que ella había buscado todas las otras soluciones, Jesús era su única solución. Muchas veces solemos decir que, bueno, ¿quién estaba ahí? Era Jesús. Y obviamente no podemos desmerecer en absoluto el escenario donde Cristo tenía cualidades y habilidades especiales que Dios le había dado dentro de su contexto humano. Sin embargo, también tenemos que pensar que Dios está dispuesto a darnos eso a nosotros, ¿no? Y eso es bien importante mencionar, Raúl, porque Jesús tenía una sensibilidad especial porque estaba conectado directamente con su Padre permanentemente. Por lo tanto, él detectaba cuál era la necesidad de las personas. Los demás vieron que lo estaban apretujando. Él sintió un toque divino, o sea, un toque especial, quiero decir, que hizo que él brotara de él ese poder divino. Creo que de parte nosotros también estamos llamados para ser sensibles espiritualmente hablando, tener una conexión con nuestro Padre, de tal manera que podamos detectar las necesidades de las personas, cualesquiera que éstas sean, y con la ayuda de nuestro Dios poder suplirlas al máximo posible. Y yo creo que este tipo de interrupciones las vamos a encontrar muy a menudo en nuestra vida, porque podemos estar con algo, quizás saliendo de la casa para hacer algo, quizás haciendo alguna otra actividad. Yo recuerdo en una oportunidad estaba por salir justamente de la casa y me tocan la puerta y me dice, ¿sabes? Mi papá está muy grave, al parecer, ¿podría llevarlo usted a la posta? Se acabó todo el plan. Claro. Y lo subí al auto y lo llevé. Y el hombre todavía está vivo, pero estamos tratando ahora de que también conozca la salvación espiritual. Pero Pero sin lugar a dudas, perdón Raúl, ese incidente va a ayudar también para que su corazón esté más enternecido claro. para el mensaje que el Señor quiere darle. Ahora fíjate, esta mujer dice, entonces la mujer temiendo y temblando, porque se dio cuenta que la habían descubierto, sabiendo lo que ella había sido, fíjate lo que aparece. Aquí se produce un cambio no solamente para la parte física, y esto es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos, que las personas cuando logran algo físico, pero primero tiene que haber una conversión hacia lo espiritual. Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué te parece? Eso es lo que Jesús quiere. Hay dos incidentes que vamos a comentar ahora. Uno está en Marcos en relación cómo puedo ayudarte en realidad. Y el otro está relacionado con las necesidades más profundas de las personas. ¿Qué dice Marcos 10:46? Puntualmente está hablando de un incidente que se conoce, y si no, léalo con tranquilidad porque le va a hacer muy bien. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Un incidente, imaginémoslo, Jesús va entrando con sus discípulos, la gente, y todos los días, y ese día quizás lo llevaron, no sé, a lo mejor dormía ahí mismo, pedía limosna, pero se entera de un suceso que yo creo que el suceso que marca la vida de las personas. Jesús estaba pasando cerca de él. Bueno, la verdad es que este ejemplo o este suceso, mejor dicho, marca la diferencia de la vida de este hombre que, si bien es cierto, era ciego, no percibía ciertas realidades que los demás evidentemente sí podían ver o podían palpar. Sin embargo, en él había una profunda sensibilidad espiritual. Y esto me parece muy importante recalcar, Raúl, porque las necesidades más profundas que también vamos a ver se dejan ver claramente en este hombre. Su necesidad, más que de ver físicamente, era de sentirse realmente salvo en su corazón. Y Jesús detectó esa necesidad y no solamente la suplió, sino que en forma abundante logró entregar a este hombre lo que tanto él necesitaba. Mira, yo quiero reflexionar sobre algo. que está relacionado con esto, porque un ciego medio abandonado, ¿quién le contó que era Jesús? Él no lo estaba viendo. ¿Quién le dijo que había venido un Jesús, un Mesías, y él, porque le dice hijo de David? O tenía, sea, cierto grado de conocimiento. Había un conocimiento, y que yo creo que tenía algún conocimiento por ser judío, pero ahora está frente al hijo de David, el prometido, el Mesías, el que venía a restaurar, el que podía solucionar los problemas. ¿Quién se lo contó? Además, Raúl, hay que tomar en cuenta que, y sabemos que la historia revela de que aparecieron falsos cristos también en aquella época, falsos hombres que decían ser Jesús, por lo tanto podría ser perfectamente un impostor. Sin embargo, él tenía la seguridad y la certeza de que quien estaba allí haciendo estos bienes, supliendo las necesidades, era el Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Fíjate que hay otro incidente que está en Juan 5:1, donde está un personaje que estaba postrado esperando que el agua se moviera para sanarse, ¿no es cierto? Hacía 38 años que estaba 38 postrado. También le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Son preguntas como aquí, ¿y cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres que te ayude? Como que parece obvio la respuesta, pero no era tan obvia, porque Jesús siempre profundizaba hacia el corazón de las personas, porque allí está el problema de nosotros, en nuestros corazones, digamos, en nuestra mente. Muchas veces Jesús mencionó preguntas retóricas donde la persona misma sabía hacia dónde apuntaba la pregunta de Cristo, y la respuesta que daba satisfacía también plenamente la curiosidad que la persona tenía. Por lo tanto, aquí se puede apreciar que en el caso de Jesús no era simplemente el poder establecer un diálogo, sino que profundizar un diálogo y hacer que la persona sintiera realmente que él estaba interesado en su real necesidad. Recuerda tú que dice que cuando yo, que era Jesús de Nazaret, el que a lo mejor estaba buscando su solución, empezó a gritar y a decir, ten misericordia de mí. Y lo hermoso es que Jesús se detuvo y mandó llamarle. ¿Cuánta distancia había? No sé. Pero este hombre dice que soltó su capa, soltó lo que quizás más quería, porque ahora la única solución era llegar a Jesús. Y cuando llega Jesús, Jesús le dice, ¿y qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu problema? Claro, si eso lo llevamos al terreno de la iglesia, Raúl, es muy importante saber que la iglesia está llamada a cumplir una misión, y esa tarea es suplir las necesidades, no solamente espirituales, sino que hasta donde sea posible, también las materiales. Por lo tanto, qué importante es entrar en diálogo con la comunidad, con los líderes de la comunidad, con aquellas personas que son sus referentes, de tal manera que nosotros podamos hacer un diagnóstico, como lo hace un médico, lo más acertadamente posible de la realidad de la enfermedad que a lo mejor esa comunidad tiene, y ver cómo efectivamente nosotros ahora la vamos a suplir. Y aquí la necesidad básica de este hombre era recobrar la vista, pero eso le llevó también a la salvación, le llevó a encontrarse con un Jesús que antes lo había escuchado, pero que ahora sus ojos, esos que sanó Jesús, podía verlo cara a cara. Ahora, ¿cuánta gente, Raúl, hay que están con su vista buena, pueden percibir perfectamente los objetos que están alrededor de él o de ella? Sin embargo, hay ceguera espiritual. Y aquí creo que entramos todos, de una u otra manera. Si no estamos conectados con la fuente suprema del poder, de la sabiduría y del colirio espiritual, que es el Espíritu Santo, no cabe ninguna duda que también podemos ser personas que, si bien es cierto, podemos ver y palpar las realidades que nos circundan, sin embargo, en la perspectiva espiritual podemos estar perfectamente ciegas. El Salmo 139, fíjate que presenta algunas necesidades que no están a simple vista, a flote, por decirlo así, en las personas cuando uno conversa, están más profundamente metidas. Y Jesús suplió esa necesidad, y el salmista lo reconoce diciendo, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Fíjate que es muy profundo lo que está reconociendo el salmista. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aún esos que yo creo que nadie sabe, solo yo, eso los conoce ya de antemano el Señor. Y así, abierto así, Dios puede suplir la necesidad profunda que una persona puede tener, y una necesidad que puede suplir realmente la necesidad que hay detrás de esa persona. Fíjate que allí en Marcos 2:1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron, se llenó la casa, no había un lugar donde colocar, y Jesús estaba predicando y enseñando a la gente. Y luego aparece un incidente que creo que se puede poner en práctica en nuestra vida. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, 4 personas. Él estaba imposibilitado de llegar, pero hubo quien lo trajo a Jesús. Y esa es la función de la iglesia: traer a Jesús a las personas, aquellos que pueden venir caminando y aquellos que no lo pueden, porque Jesús tiene una palabra para ellos, y esa palabra es: tus pecados te son perdonados, y como resultado habrá toda una bendición para él y su familia. Hay 2 cositas, Juvenal, que vamos a mencionar ahora. Una mujer que trabajó mucho en bienestar de las personas, y cómo ahora podemos llevar a la práctica en nuestro lugar, en nuestra comunidad religiosa, ¿no es cierto?, para ir a esa comunidad que quizás no conoce al Señor, llevarla al Señor, pero de una manera diferente, aplicando los métodos de Cristo. Bueno, Dorcas no solamente fue una mujer de acción, como todos sabemos, sino que supo equilibrar la acción. Y me parece muy importante destacarlo, porque ella no solamente atendía a las personas propias de la iglesia, sino que también a las viudas y a los necesitados, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y en este sentido nos da un plan de acción, un ejemplo digno de imitar, respecto de que si la iglesia también tiene sus necesidades adecuadamente atendidas, no cabe ninguna duda que tendrá también la capacidad, la motivación y la fuerza para atender las necesidades de los demás. Y aquí hay algo cierto, Juvenal. Mira, esta mujer fue muy especial, pero usó su don, su talento, para hacer un ministerio de ello. Y a veces alguien podrá decir: oye, si necesitamos predicadores para que vayan y lleven el evangelio, sí, son necesarios. Pero también hay un trabajo, incluso hay personas, yo conozco a señoras de edad, que ya no pueden salir quizás ni a repartir un volante, ni a hacer un llamado, ni predicar, pero usan lo que tienen, ese don de hablarle al Señor, de comunicarse con Él, de orar al Señor. Y esto es lo que hacía Dorca aquí, lo que, según la descripción que tenemos, ella suplía necesidades básicas de las personas, como es la vestimenta. Y ellos mostraron lo que hacía, y había fallecido, y veían que ella no debería haber fallecido, porque todavía había mucha necesidad. Y de hecho, hay mucha necesidad de las personas en esa época, por ejemplo, de suplir necesidades básicas, ya sea alimentación, de vestuario, ¿no es cierto? Ellos la necesitaban, y esta mujer lo estaba haciendo. Pero llaman a una persona que no está muy lejos, quizá, que venga a solucionar el problema. Aquí se produce también un concepto de fe. Creían que Pedro podía solucionar ese problema. ¿Y cuál era el problema? Que había muerto. Yo no sé. Hay que tener ¿Cómo habrá recibido la noticia Pedro en este caso? Y él dejó su actividad y se fue a conversar con ellos, y le contaron todo, yo me imagino, lo rodearon, mira lo que hacía esta mujer, mira, dejemos eso para otro momento, déjenme sola con ella, voy a orar. Oró y Dios respondió esa oración. Bueno, ahí queda absolutamente demostrado que Dios es el soberano de todas las cosas, que está por encima absolutamente, aún de situaciones tan extremas y tan dolorosas como lo es la muerte. Bueno, y aquí hay un mensaje también indirecto, Raúl, en relación a que debemos tener absoluta confianza de que aun y cuando todos estamos sometidos a este dilema de la muerte y a esta dolorosa situación, sin embargo, el Señor sabe que aun y cuando estemos muertos, dice que un día resucitaremos para vida eterna si hemos creído en Jesucristo. Y eso me parece tremendamente importante, porque Dorcas, si no hubiese sido resucitada en ese momento, con toda seguridad también iba a resucitar en el día postrero. Fíjate que los últimos textos, quizá esto nos dice lo que puede producir un evento de esta naturaleza, porque no es un espectáculo, sino es un evento para gloria y salvación de las personas. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Esa es la razón de llevar adelante estos ministerios. No es para vanagloria personal, sino para que las personas crean en el Señor. Incluso cuando Jesús hizo milagro, la gente creía en Dios, se iba hacia Dios. Ahora, el 43 termina diciendo que aconteció que se quedó muchos días en Jope, ¿cuánto? No lo sé, en casa de un cierto Simón Curtidor. Ahora, yo me imagino que Dorcas, si bien es cierto, su trabajo era esencialmente práctico, pero ella no carecía de un plan. Seguramente ella establecía, durante este día voy a hacer tal o cual cosa, me queda por hacer tal prenda, hay tal necesidad, probablemente iba anotando en alguna libreta, me imagino yo, qué es lo que tenía que hacer primero de acuerdo a las necesidades que ella iba detectando. Pues bien, dentro del contexto de la acción que la iglesia debe desarrollar en la comunidad, también se espera que nosotros tengamos un buen plan. Un plan no solamente realizado por líderes, sino que también por toda la comunidad de la iglesia, de tal manera que todos sintamos que somos parte de una determinada acción que la iglesia está ejecutando en la comunidad. ¿Y cómo puede la iglesia llegar a lugares donde donde había incluso prejuicios dentro de la iglesia a veces para ir a lugares? Porque fíjate, yo vuelvo a tomar este texto, dice, en casa de cierto Simón Curtidor. Si uno revisa el relato con tranquilidad, de aquí Pedro está en un curtidor, ya está abriéndose a los gentiles, y acuérdate tú que después viene Cornelio, y ahí el evangelio se va hacia los gentiles. O sea, Dios lo estaba preparando. ¿Cómo, para? ¿Cómo está preparando Dios, no es cierto, con este incidente de una persona que necesitaba ser sanada? El evangelio llegó a todas partes del mundo, y Pedro se abrió hacia los gentiles. Así que Dios puede hacer maravillas con los propósitos que nos hagamos, como tú decías, en la iglesia. Y Proverbio 16:3 lo dice claramente: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Recordemos que no solamente el caso de Dorcas es un caso relevante, sino que también otros siervos de Dios, discípulos y apóstoles trabajaron arduamente, como es el caso de Pablo, por ejemplo, que estaba totalmente comprometido en satisfacer las necesidades que él iba encontrando en el camino. Me parece que ejemplos como el de Pablo, ejemplos como el de Dorcas y de tantos otros hombres más, y sobre todo el ejemplo de Jesucristo, nos revelan claramente que la conexión vital para que se pueda realmente tener un trabajo efectivo, con una proyección, con un plan definido, es que estemos conectados diariamente y en todo momento con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y Lucas 14:25 lo dice de esta manera, un poquito duro quizás: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermano y hermana, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Según entendemos, esto era por el año 31, y su ministerio ya había sido conocido, la gente lo estaba siguiendo a Jesús, pero Jesús quería que lo siguieran por un propósito muy definido: la salvación de las personas, y no un bienestar de una solución política, de una solución, ¿no es cierto?, de libertad. No era el propósito de Cristo, por lo tanto, y lo dejó manifestado con lo que hizo en la última semana de su vida. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí: no debo aborrecer a mi Padre, sino que la prioridad debe ser Dios. Amados oyentes, gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Será hasta la próxima oportunidad, queridos amigos. Dios les acompañe y le bendiga ricamente a cada uno de ustedes.